amado tanto, vida mía. Mira, ahora me quedé sin tu cariño. Yo creía que a mi amor correspondías, pero no, no era a mí, sino a un amigo. ¿Qué sería lo que tú de mí esperabas si mi vida yo la puse en tus manos? Mientras tanto, nuestro amor que se extinguía, lo disfrutabas con otro en sus brazos. ¿Por qué fue que te amé más que a ninguno? ¿Y por qué de veras me arrepiento como nunca? ¿Por qué te conocí si no eras mío? ¿Y por qué no vuelvo a enamorarme a tal manera? No vuelvo a equivocarme, te lo juro. Deseo que esto nunca te suceda. Palabra que ya estoy arrepentida. Tu amor, de veras no vale la pena. Y ya ves de qué valió haberte amado si mi vida te la di sin darme cuenta. Ya lo ves que me quedé sin tu cariño. No es reproche, ni te pido que vuelvas. Lo que pido es que mi amor me lo devuelvas y te quedes con el tuyo si te quedas. Y una vez que me devuelvas lo que es mío, yo sabré cómo ocultar esta tristeza. ¿Por qué fue que te amé más que a ninguno? ¿Y por qué de veras me arrepiento como nunca? ¿Por qué te conocí si no eras mío? ¿Y por qué no vuelvo a enamorarme a tal manera? No vuelvo a equivocarme, te lo juro. Deseo que esto nunca te suceda. Palabra que ya estoy arrepentida. Tu amor, de veras no vale la pena. Palabra que ya estoy arrepentida. Tu amor, de veras no vale la pena. Palabra que ya estoy arrepentida.